Sí, hay demoras y además hay problemas con la página que ha estado caída varias veces, con lo cual es difícil poder acceder. Han sido muchos los test que se han realizado en la provincia estos últimos días, entonces resultados que antes teníamos en 24 horas o un poquito más, ahora ya llevamos más de 48 horas por ahí de demora en tenerlo. ¿Qué se ha ido pudiendo saber, digo, con respecto a los hisopados que se han realizado en esta empresa de Villa Allende, vinculado a casos estrechos a estos dos casos positivos de Villa Allende Parque? Sí, de los 9 que se realizaron, 2 sí pudimos ver resultados y están, que son negativos, y el resto todavía está pendiente. Apenas los tengamos, obviamente vamos a avisar. Las personas positivas, como dijiste bien vos, no son de acá de Villa Allende y no han estado trabajando esta semana anterior a que les diera el positivo acá en la localidad. Así que bueno, esperemos que los otros resultados sean negativos. ¿Esas personas que han sido testeadas continúan trabajando, Ceci, en esta empresa? No, no, no, no, No. están en aislamiento como toda persona que ha sido testeada por contacto con un caso positivo, están en aislamiento, como corresponde. Bien, y la otra consulta que te quiero hacer, si esta demora en los casos, en el conocimiento en realidad de los testeos, más allá de Villa Allende, si esto podría tener alguna implicancia negativa en la toma de decisiones, ya sea a nivel acá local en Villa Allende, pero bueno, haciendo un análisis de lo que pasa en toda la provincia. No, no, justamente ayer en la reunión que tuvimos con el Ministerio y con todos los secretarios y directores de salud de toda la provincia para coordinar acciones para estos próximos 45 días, hablaban de eso, o sea, de las demoras en poder tener los resultados y la acción principal es el aislamiento para poder cortar la cadena de contagio hasta tanto se tenga el resultado. Sí, es muy importante eso y están todos aislados. Cecilia, digo, más allá de los primeros resultados que vienen siendo negativos, pero digo positivos para todos nosotros, me imagino la preocupación que existe, ¿no? En el hecho de que, a ver, cada vez la cuestión o por ahí el virus está cerca y tiene movilidad, digo, en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que estos dos casos positivos, que son de Córdoba Capital, son personas que trabajan aquí en Villa Allende, me imagino la preocupación, atentos a estos resultados, pero a lo que pueda devenir en las próximas jornadas, ¿no? Sí, evidentemente la preocupación está no solamente por este caso en particular, sino porque, como sabemos, Villa Allende es una ciudad que recibe mucha gente de Córdoba, de otras localidades que vienen a trabajar acá, y nosotros tenemos muchos habitantes nuestros que trabajan en la ciudad de Córdoba. Entonces, lo que se ha pedido particularmente es el control en los ingresos de las personas, que sean solo estrictamente los que tengan permisos para actividades esenciales. No está permitido el paso de un departamento a otro para actividades que no sean esenciales, que eso es fundamental que la gente entienda. Córdoba es otro departamento, es otra ciudad, es decir, salvo para ir a trabajar o por alguna cuestión especial, como por ejemplo un control de salud o un estudio de mayor complejidad, ni la gente de Villa Allende puede ir a Córdoba a hacer visitas, paseos, compras, nada, ni la gente de Córdoba debería venir acá a lo mismo, ¿sí? Porque ahí es donde estamos corriendo el mayor riesgo. Cecilia, a ver, teniendo en cuenta lo que ha ido ocurriendo en otros puntos de la provincia de Córdoba, digo, ¿se ha aislado esta empresa ha cerrado sus puertas en estas jornadas? ¿O digo, el resto de los empleados siguen No, trabajando? no, Sí. está cerrada la empresa hasta tener los resultados y de acuerdo a eso se seguirá siguiendo también las indicaciones de epidemiología, ¿sí? Como corresponde, porque se trabaja en conjunto siempre con epidemiología y el COE. Ah, una pregunta más, Ceci. ¿Está demorado el tema de estos hisopados? ¿Hay algunos otros hisopados demorados vinculados, digo, a quizás a algunos otros casos? Sí, tenemos algunos hisopados demorados que tienen que ver con controles de cuarentena. O sea, en general están todos los resultados, no solo uh-huh. nuestros de Villa Allende, demorados. Bien. Uh-huh. Cecilia, te consulto sobre la situación del hospital, sobre la atención, porque nos llegaba una consulta puntualmente sobre algunas especialidades que no están pudiendo ser atendidas, como por ejemplo traumatología, es el caso particular de una oyente que nos preguntaba, y a esto te quería consultar, ¿cuáles las especialidades médicas dentro de los hospitales, cuáles se atienden y cuándo creen que eso se pueda restablecer? Mira, todo lo que es atención primaria de salud, que es decir, toda la atención básica como clínica, pediatría, ginecología, obstetricia, guardia, está todo cubierto, nunca dejó de funcionar, obviamente con los circuitos y los protocolos que corresponden, farmacia, entrega de leche, vacunatorio, y las especialidades se van a ir incorporando a medida que podamos ir abriendo el hospital, ¿sí? En este momento tenemos que cuidar a la gente que viene, cuidar al personal de salud, evitar la aglomeración, mantener el distanciamiento social aquí mismo en el hospital también. Así que vamos a ir incorporando de a poco las especialidades. Van a ser con turnos programados, seguramente, y para personas de Villa Allende por ahora. Uh-huh. Cecilia, te agradecemos los contactos. Estaremos atentos al devenir de la jornada para ver si, bueno, en estas próximas horas tenemos novedades de los hisopados y seguramente estaremos charlando nuevamente con vos. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.